oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi, preparando un parcial para mañana de su carrera de operadora, ¿no? ¿Es así? Locución. De locutora. Ah, perdón. Locución. Pero che, qué confusión, querido. Me pasaste mal el dato, Luis. La culpa es tuya. Bien, ¿sabés que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra línea telefónica, donde podés dejar tus mensajes, 3533-1744, y los golpes son porque Luis está tratando de hacer funcionar la computadora. Y por el otro lado, ¿sabés que tenemos nuestra página? www.oidmortales.com. .com.ar. Así que nada, tenés un montón de vías de comunicación. Si entras a la página de la retaguardia, también podés ver los distintos horarios en donde este programa se va a volver a escuchar. Creo que son los martes y los sábados. Así que nada, entra, fíjate, por ahí te vas a encontrar con otros programas, programas nuevos, todos muy lindos, todos muy interesantes, todos muy diversos. Así que nada, metele acá a la retaguardia por internet y vas a ver que vas a encontrar muchas sorpresas, con muy buenos programas, con cosas muy, muy interesantes. Bien, comenzamos junio, estamos a mitad de año, nadie lo ha dicho esto, el invierno aún no ha llegado, seguimos en otoño, estamos ya todos vacunados contra la gripe, el neumococo si tenés más de 65, y si no, consulta con tu médico infectólogo, como nos dijo el doctor Teijeiro la semana pasada. Bueno, yo me vacuné. Eso te iba a decir. Acá tenemos a un ser vivo que se ha vacunado. ¿Y qué te pasó, Luis? ¿Te pasó algo? No, por ahora no. ¿Cómo te vacunaste? ¿En los dos brazos, en un brazo? En realidad, yo no me vacuné, me vacunaron. Bien, te vacunaron. Me vacunaron. Unas compañeras trabajadoras de la salud, enfermeras. Muy bien, que están sí. En ese espacio del Hospital Pirovano en este caso. ¿Y qué te dieron? ¿Una en cada brazo? Sí, una en cada brazo, sí, sí. ¿Te dolió? Además eran dos vacunas nada más porque si no hubiera faltado otro brazo. No, pero... no, te hubieras puesto la otra cara, sí, seguramente. Claro, claro. Bien, ¿y te dolió? No, para nada. ¿Te dolió después? No. ¿Se te hizo pelotita, huevito, calentito, rojito? Nada. No, un par de días sentí un poquito el pinchazo, pero ni se me hinchó ni nada. No, por bien. Ahora tú... ¿Te levantaste fiebre? Nada. ¿Descompostura? Nada. ¿Malestar? Tampoco. ¿Dolor de cabeza? Tampoco. ¿Buen humor? Digo, no, perdón, me equivoqué. Bien, así que nada, vacunate, che. Hay un poco de cola, en los hospitales, por lo menos en donde yo te puedo decir hay un poco de cola, pero bueno, dale. Sí, tampoco es mucha cola. No. Yendo tempranito, alrededor de las 7:30, 8. Perdés más tiempo haciendo cola en el banco. Perdés más tiempo si vas en auto para estacionar, porque la ciudad de Buenos Aires cada vez tiene menos opciones para estacionar. Vayas por el lugar que vayas, estés en el barrio que estés. Nada, pero acércate a tu centro de salud, al hospital más cercano que tengas. Consulta con tu médico de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tus, si tenés alguna otra enfermedad, qué sé yo, alguna cosa que te haga dudar, pero de lo que no tenés que dudar es de vacunarte. Bien, así que bueno, me alegro, Luis, que hayas hecho por primera vez tu vacunación contra la gripe, hay que decirlo, contra el neumococo. Las dos. Las sí, dos. Señora. Muy bien, en el mismo momento, una de un brazo y otra del otro. Sí, y sé que esas vacunas en forma particular son bastante caras. Fundamentalmente la del neumococo, así sí. Que vayan a dársela a algún hospital público. Y si estás con la posibilidad de irte a Brasil, también consulta acerca de la fiebre amarilla. En algunos casos se aplican, en otros no, pero es importante que si la necesites, llames al 147 en el caso de la Ciudad de Buenos Aires y ahí te van a orientar y te van a dar los turnos en los distintos lugares donde aplican la vacuna de la fiebre amarilla, ahí yo no te diría que te acer- o sea, si tenés algún lugar cerca, acercate y preguntá. Pero lo que es más seguro es que llamás al 147, y yo esta semana hice la prueba y llamé al 147. ¿Para qué? Porque tuvimos un paciente que necesitábamos derivar al Hospital Gutiérrez, el Hospital Ricardo Gutiérrez, el Hospital de Niños ahí en Paraguay, y Gallo. Y entonces yo dije, yo le voy a decir a la mamá que saque tú o que ve. Yo dije, lo saco yo el turno, entonces llame yo. Y la verdad que me atendieron rápido, pero me encontré con una parecita. Mucho paseo del norte, del sur, del bajo y del alto, pero no te dan turno para el Gutiérrez por el 147. O sea, tenés que ir con la criatura a las 4 o 3 de la mañana a hacer la fila para sacar un turno, por ejemplo, para, qué sé yo, para otorrino, ¿sí? La verdad, una lástima que el servicio del 147, por ejemplo, no esté para el Hospital Gutiérrez, un hospital en donde la gente concurre con sus niños cuando realmente algo les pasa y no lo pudo resolver en sus efectores de salud más cercanos, ¿sí? O sea, nadie se manda al Gutiérrez por una tos. En general, la gente va al Gutiérrez con una derivación o porque está muy preocupada, porque la opinión, qué sé yo, que tiene de un pediatra no le gustó, o le dicen, mira, andate a un hospital de niños directamente y ahí te van a dar con el clavo de qué le pasa al chico. Digo, no pude sacarle el turno, lamentablemente. Me atendieron muy bien, muy amable, pero ninguna solución. La verdad, una pena. Bueno, eso con mi experiencia del 147 y la posibilidad de hacer el llamado. Yo me presenté, obviamente dije quién era y por qué lo hacía y demás, pero no me dieron ninguna solución, digamos, ¿no? Bueno, en nuestro caso, si vos querés llamar al 147 para pedir un turno en el Hospital Pirovano, por ejemplo, en fonoaudiología, tampoco. Nosotros no estamos dentro de esa... de ese servicio y tenés que acercarte sí o sí cualquier día al hospital. Obviamente no hace falta que vengas tan temprano, podés venir entre las 8 y las 12 y bueno, y vamos viendo en qué te podamos ayudar, pero la realidad es que es una lástima que ese servicio todavía, después de tanto tiempo que funciona, no esté organizado de la manera en que realmente le dé el servicio que la gente necesita que le dé, ¿sí? Que es no tener que hacer una fila tan temprano, una persona mayor, una persona embarazada, una persona con una criatura, y pueda conseguir el turno por teléfono, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Luis, ¿qué tenemos para hoy? Contame. Bueno, para hoy, en principio, vamos a retomar un tema que ya hemos comentado hace unas semanas. Sigue el problema allí en la Escuela Álvarez Thomas, por Villa Pueyrredón, que los miembros de esa escuela, las cooperadoras, las madres, los padres, vienen reclamándole y exigiéndole al gobierno de la ciudad, al Ministerio de Educación y, por supuesto, al benemérito Rodríguez Larreta, que no les quiten la pileta de natación que más de 40 años ellos tienen allí en esa escuela, que han construido con el esfuerzo de los padres, la cooperadora, porque están implementando un plan de natación en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Pero estas cosas media raras que hace este gobierno, que sí pero no, que hace pero que no hace, que te la pinta como que es nuevo y resulta que lo hace en función de lo que ya está hecho. Bueno, vamos a tratar de hablar hoy con una mamá que están moviéndose justamente con este tema, ya viene hace bastante tiempo con este reclamo, así que bueno, después vamos a ver si nos mantenemos en contacto con ella y podemos ir si podemos ir conversando. Y bueno, hay otros temas también aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hoy, por ejemplo, se inauguraron 3 nuevas estaciones de la línea E para que lleguen de Catedral hasta la estación Retiro del subte, hasta el barrio Retiro. Hay 3 nuevas estaciones. Vamos a ver cómo funciona, porque vos sabés que la línea E es una de las líneas que tiene los coches más viejos en toda la red de subterráneo. Y bueno, una de las cuestiones que... Yo incluso hablando con algunos trabajadores y trabajadoras del subte que manejan la línea me decían que no saben cómo van a llegar, porque hasta ahora que llegaban a Catedral desde Virreyes, desde Plaza de los Virreyes, con la lengua afuera, tres estaciones más, es como que les parecía un poquito mucho, en tanto y en cuanto no cambien las los coches, ¿no? Que pongan coches que funcionen un poco mejor. Pero bueno, como este gobierno está muy apurado en inaugurar cosas, porque se vienen las elecciones, ¿viste? Uh-huh. Y viste que cuando hay elecciones te ponen, hay cortes de cinta por todos lados, hasta para, qué sé yo, inaugurar un, no te digo un semáforo, pero más o menos. Sí, bueno, es lo que estamos acostumbrados, uh-huh. Y que es lo que también uno tiene que aprovechar como para decir, bueno, si a lo mejor se me va a dar algo, podré conseguir algo, la verdad que es el momento también. Porque claro, después durante los años restantes no te dan ni cinco de bolilla. Ahora tampoco es garantía de que te la den, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero mirá lo que nos venimos a encontrar aparte con lo que dijo el amigo Rodríguez Larreta cuando inauguró las tres estaciones que son Correo Central, Catalinas y Retiro, ¿no? Que están ya estudiando para la nueva línea F, que va a unir Barracas con Palermo y Belgrano. ¿Barracas? Barracas, que es la Comuna 4, con Palermo en la Comuna 14 y Belgrano en la Comuna 13. Yo recuerdo que hace casi 12 años, desde que se asumió Macri, que iba a ser 10 kilómetros, creo, de líneas de subte. Hasta ahora estamos esperando que las hagan, porque estas tres líneas, hay que decir, mejor dicho, estas tres estaciones que se inauguraron hoy, hay que decir que las comenzó el gobierno anterior, incluso antes de Macri, ¿no? Claro. Porque acá en este país hacer túneles para los subtes tardan. Pues yo creo que los subtes van cavando los túneles para mí con cucharita, ¿viste? Con las cucharitas de sopa y van arrastrando. Con la de papita Noacet. Claro, con la de papita Noacet más o menos van sacando. Y hacen los agujeritos con ese cuchuflito que te compras para sacarle el cabito a las manzanas y hacer las manzanas también, asadas, qué rico. Sí, porque de otra manera no se tengo explica hambre. Cómo puede ser que todavía haya tan atraso en. Bueno, imagínate que por ejemplo el soterramiento del Sarmiento se paró con esa gran máquina y sigue parada y creo que no la van a seguir haciendo más. Pero bueno, después vamos a seguir con los otros temas de la ciudad. Hay algo también sobre ese viejo proyecto y nueva obra del Paseo del Bajo que en los otros días anduve por allí, así que después lo vamos a comentar. Bien, bueno, Nati, todo suyo. En el orden que usted quiera, no altera el producto. No me preguntes por qué, a veces la nombro por casualidad. Y es que aún la recuerdo y es que aún llevo dentro su forma de amar. Una razón para ti, me pides motivos y una explicación. Para no desterrarla ahora y para siempre de mi corazón. Yo soy así y seguiré pagando errante por tu piel. Yo no podré. Y sigo preso de mis miedos.

la cooperadora, después del horario escolar, que la termina el turno tarde, usa la pileta para dar clases de natación, aquagym. En una época había waterpolo, se puede ir a hacer pileta libre, uno puede ir a nadar, pero puede, claro, ir cualquier persona de la comunidad, no solo padres ni alumnos, uh-huh, puede ir cualquiera, sí, de, sí, ustedes, sí. Y utilizar la cooperadora, la pileta. Es un arancel muy bajo que se cobra, y con eso es con lo que la cooperadora junta el dinero para mantener la pileta y la escuela. O sea que este fue todo un proyecto de autogestión y de autofinanciación. Totalmente, totalmente. Y te cuento otra cosa, el comedor que tenemos en la escuela es un comedor de autogestión, o sea, compran la carne, el pan rallado, cortan las milanesas, el aceite, todo se hace en la escuela. Este verano hicieron todos los hornos nuevos. Y se está hablando como que quizás lo quieran concesionar. Hay pocos comedores, pocas escuelas con comedor autogestionado. No sé exactamente el número, pero son muy poquitas. No sé si son dos o tres nada más. Y realmente que la concesionen sería un desastre, porque sí, no estamos de acuerdo con la comida, la calidad de la comida. No. Yo doy fe porque trabajo en un hospital público, en un comedor que está concesionado, y es un desastre. Bueno, y sí, el tema es que encima de todo esto, el gobierno al concesionario le paga más que al autogestionado. Es increíble, pero había una diferencia de 9 pesos por chico de más. Y encima que te pagan después las becas 3 meses más tarde. Entonces también la cooperadora afronta esos 3 meses que no recibe el dinero de las becas de comedor, y que si la desfinancian con el tema de no poder utilizar la pileta fuera del horario escolar, tampoco se van a poder bancar el comedor. O sea, es todo un círculo vicioso. Uh-huh. ¿Y esta escuela queda dónde exactamente? Esta escuela está enterrada, 3983, entre Asunción y Nueva York, que es el barrio de Villa Pueyrredón. Bien, o sea que habría que proponerles a ustedes el Ministerio de Economía del próximo gobierno, Luis, ¿te parece? Sí. Podemos empezar a hacer campaña. Excelente. Y sí, claro, porque... Nos encantaría, por lo menos destinaríamos un porcentaje mayor a educación, seguro, y a salud también. No se olviden de salud también, sí. Pero aparte hay un tema, la práctica de la natación, de cualquier deporte, lo que pasa es que la natación, pues se dio que justo en esta escuela se construyó una pileta gracias a los cerebros que hubo en la década del 70. Y es un medio que a los chicos primero les encanta, les da un desarrollo físico, emocional, una apertura, una inteligencia, una rapidez, que realmente sin ella no es lo mismo. Y lo que están haciendo acá realmente es sacarle, bueno, aparte de los derechos de los chicos, por la educación misma, es a la salud también y al desarrollo físico. Seguro. Psicomotriz. Y aparte le están dando un servicio a la gente, a los vecinos, porque sí, yo quiero totalmente hacer aquagym y voy a cualquier, sí, lugar de estos privados, uh-huh, que te ofrecen un montón de cosas y no pagas menos de casi 2.000 pesos por mes. No, acá es muchísimo menos. No te puedo decir el monto exacto, pero sé que te puedo decir que es la mitad. Sí, no, por eso digo seguro. Y la verdad que es fantástico, porque la natación es una de las actividades físicas que más colabora a la salud general de la persona. Totalmente. No importa la edad que tenga. Y además, los papás de la escuela y de las escuelas vecinas tienen también solucionado mucho esos problemas de que no llego de la oficina. Entonces el nene sigue después de la escuela en una actividad extracurricular, porque hay otras, hay danza, ajedrez, taekwondo, y sigue en la escuela. Entonces el chico está contenido, está con sus pares, y le soluciona el problema de tiempos a montones de familias. Y está haciendo una actividad creativa, una actividad lúdica, interesante, o sea, saludable. Uh-huh, nada, la verdad que es... Y aparte, digo, si la pileta la hicieron ustedes, es de la escuela. No sé, es como que no me entra en la cabeza. A nadie le entra en la cabeza. A nadie, pero el tema es este. O sea, dicho por la mano derecha de la ministra de Educación, que tuvimos la reunión con ella Soledad Acuña, el 13 de mayo. Claro, tuvimos la reunión con Andrea Brusos, que es la segunda después de Soledad Acuña. Nos dijo, o sea, no voy a gastar plata en alquilar natatorios. Claro. Bueno, o sea, entonces que saque el plan de natación. Pero claro, eso no... es un gasto de plata. Claro, claro. Ahora, no, con todo lo es un gasto. Con todo lo que vienen gastando en este paseo, en este coso sí, que hicieron sí. ahora. Sí, sí. Que encima no está terminado. No, y no. está mal hecho, es... Tiene un montón de falencias. La verdad que, bueno, nada, lo que pasa es que se ve. Claro, claro, totalmente. Se ve, totalmente. Se ve. Y la verdad bueno, que... nosotros también nos van a ver, porque mañana nos vamos. Sí, a eso las te iba a preguntar. Sí. Mañana, 12:30, estamos todos los papás, mamás y algunos de los chicos y montones de vecinos y bueno, personas que hemos seguido conociendo y compartiendo a través de estos meses de ardua labor para recuperar la pileta. Vamos mañana al Ministerio de Educación en Paseo Colón 255 a las 12:30 del mediodía a hacer un piletazo. Así que los convocamos, los invitamos a que vayan con gorros, antiparras, sí, que gusten llevar y vamos a hacer un poco de ruido a la puerta del ministerio y a llevar nuestras firmas que juntamos más de 5.000 manuales, porque después en las páginas de Change tenemos más de 19.500 ya, pero vamos a llevarlas al ministerio a ver si así podemos... A ver si les tocamos un poco el corazón a esta gente, porque ¿tienen? El bolsillo, por lo visto, no se lo podemos tocar. Sí. ¿Tienen si corazón? El corazón. Y no sé. Yo estaba pensando... mañana después les cuento a ver qué... yo estaba pensando en las piletas esas que hizo la Reta, que eran una cargada, que era una pintura que habían hecho en el piso. Sí, tal cual, esa es la que estuvimos viendo también. Bueno, y la que nos enteramos la otra vez, yo no tenía conocimientos, pero bueno, como estamos en todo este tema, todos nos van contando sus historias. Hay una escuela en Saavedra que iban a hacer, que me mandaron el render, una cosa preciosa, con pileta, con todo. La empezaron a construir y está totalmente abandonada, con flores crecidas encima de la obra. Entonces, no solo gastaron plata en eso, no lo terminaron, no lo ponen en utilidad, y está el terreno abandonado, la obra a medio hacer, desastre, realmente un desastre. Se ve que justo salió el Paseo del Bajo o alguna otra prioridad más. Sí, el de Barranca de Belgrano. Claro, y pusieron el dinero por ese lado. Te hago una pregunta, bueno, por último. Vos comentaste que había otras 4 escuelas que están en la misma situación en cuanto a que tienen pileta la escuela. Sí. Y a ellos también les afecta igual que a ustedes. Sí, a todos les afecta. Lo que pasa. ¿Han logrado unir esta...? Sí, lo que pasa es que cada una tuvo una problemática diferente y en distintos tiempos. Pues yo no sé bien la historia, pero sé que, por ejemplo, la escuela Bernasconi... perdió, claro, sí, en Patricia. Claro, perdió claro. Su divina, aparte un monumento. Seguro. Esa escuela hermosísima. Es un emblema en la ciudad de Buenos Aires, esa escuela. Totalmente. Y ya perdió la natación hace muchos años. Sí. No fue ahora, fue hace muchos años. Entonces, bueno, quizás la comunidad en ese momento no acompañó, no sé qué pasó. Sí, recuerdo. Pero, bueno, eso. Ahora que me lo comentás, recuerdo sí también que ahí hubo una pelea en su momento. Sí, y bueno, y después está la Escuela Granaderos, que es la número 30, que está en Belgrano, Libertador y Olleros, creo que es, que ellas también están con el problema muy similar al nuestro, y ahí estamos unidos trabajando conjuntamente. Y después está la Escuela Aguado, que esa es muy gracioso, lo que les pasa realmente es increíble, que tienen dos divisiones de cada grado, y este año, a partir de este año, tiene un cuatrimestre sexto A y un cuatrimestre sexto B. Y a séptimo grado lo mandaron a hacer natación a un club. Sí. ¿Por qué? Bueno, pero si porque tienen... no, porque me llevaron tantas escuelas que no les quedó lugar. Para y los en propios. Lugar de sacar una escuela y mandarla al Club Pomar, mandaron a séptimo grado. O sea que encima la persona que hizo la grilla... No, tiene idea de tiempos, de costos, de traslados, de nada. Y después está la escuela, espera, ¿cuál te dije? La Bernasconi, la Aguado, la Granaderos y la nuestra, el Álvarez Toc. Claro. Son esas 4 las que tienen pileta propia. Bueno, la cantidad de piletas que hay de que el gobierno de la ciudad puede disponer y que falta solo techarlas y calefaccionarlas, que para el gobierno de la ciudad con las obras que hace y con el dinero que recauda es nada. Claro, bueno, está haciendo 54 escuelas, dicen ellos. La verdad que yo todavía no las vi todas, pero bueno. No, por lo que le dijeron, solo hizo 3 de 54. Sí. Pero bueno. Afiches hay un montón en la calle, parecería que fueran 1000 que hicieron, ¿no? Pero bueno. Mañana, espero que tengan suerte, que no tengan suerte, que tengan la fuerza para hacerles entender a esta gente el disparate que van a hacer, y nos mantenemos en contacto para ver qué resultados hay y si Larreta, como él dice, que están hablando y conversando con los padres y con las cooperadoras y con las escuelas para resolver el problema, bueno, a ver si con un poco de difusión de esto por lo menos llegan a poder que los escuchen, ¿no? Ojalá se siente hablar con nosotros. Estamos, pero encantadísimos. Y habría que, como está inaugurando cosas todos los días, habría que estar ahí todos los días, como esas mosquitas molestas, estar ahí alrededor y yendo, ¿no? Luis, una parte tiene que trabajar. Y entonces no es tan fácil, ¿viste? Pasa eso. Sí. Pasa eso. Seguirle el tren. Tal cual. No es tan fácil. Claro. Pero bueno, hay que seguir, hay que insistir. Y si no, bueno. Así haremos, porque estamos toda la comunidad unida en defensa del natatorio de la Escuela Álvarez Thomas. Bueno, y desde aquí nosotros de la radio y el programa también haciendo fuerzas y dándole difusión a todo lo que necesiten, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, adiós. Mucha suerte. Chao, buenas noches. Chao. Los esperamos mañana. Chao. Hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor, mira hacia tu alrededor, siente el latido de tu corazón. No deja ver y los caminos van a ningún lugar. Cuando te sientas naufragar, seré tu mano, seré tu voz. Cuenta conmigo, que allí estaré. Ese día que salga el sol, seré cobija, seré calor. Cuenta conmigo, que allí estaré. Mira hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor. Mira hacia tu Mortales. Muy bien, y escuchábamos a Alejandro Lerner, que también está por cumplir años. Así, en nuestros primeros días de junio tenemos varios cumpleaños. Cumple el mismo día que cumple Germán, un oyente nuestro que siempre está ahí prendido a la radio. En el caso de Alejandro Lerner, cumple 62 años ahora, el sábado, ¿eh? Muy bien, tipo con temas súper, ultra, recontra conocidos. Bueno, el que escuchamos es Mira a tu alrededor, pero como todo tiene que ver con todo, él tiene un tema súper conocido que es Todo a pulmón. Y teniendo en cuenta el tema Todo a pulmón, tuvimos en estos días la recordación del Día del Antitabaco. ¿Sí? Claro. O Día Mundial Sin Tabaco. En realidad fue el 31 de mayo, o sea, fue hace poquito. Yo te decía en el programa anterior que hay un montón de lugares a los que te podés acercar para pedir ayuda para dejar de fumar. Es una adicción y como tal tenés que pedir ayuda. No es fácil poder dejarlo solo, ¿sí? O sola. Así que acércate a alguno de los al mismo centro de salud que vas a ir a preguntar por la vacuna. Pregunta si no hay algún grupo de antitabaco o de cesación tabáquica, como así se llaman. Porque en realidad el beneficio de dejar de fumar para nuestra salud y para la que nos rodea es increíble. Por ejemplo, a los 20 minutos la presión arterial y la frecuencia cardíaca regresa a su nivel normal después que fumaste. A las 8 horas la respiración se vuelve más profunda y hay mejor oxigenación pulmonar. A partir de las 48 horas sin fumar, se empiezan a normalizar el gusto y el olfato. Y a las 72 horas empieza a normalizarse la función respiratoria. A los 6 meses... achicás los catarros, acá me están mirando fijo, no sé quién. A los 6 meses se reducen los catarros, los resfríos, las bronquitis, esa cosita en la garganta que te molesta. Al año se reduce a la mitad el riesgo de tener un infarto o una embolia cerebral. A los 4 años el riesgo se equipara a las personas que no fumaron. A los 10 años el riesgo de padecer cáncer de pulmón se iguala al de los no fumadores. O sea, que vale la pena largar el chau, o sea, decirle chau al pucho, ¿no? Natacha. Sí. Pero no es fácil, porque es una adicción. Pero lo que tiene de suerte esta adicción, como el alcohol, que no la tenés que volver a tocar nunca más. Uh-huh. El día que la tocaste, no digo la... Bueno, cagaste. Eso sería para hacer el leitmotiv. El día que lo tocaste, cagaste. Así de simple. Pero me parece claro, que ¿no? Me parece que vale la pena. Y sobre todo, yo tengo, no sé yo, una amiga cercana que muy joven desarrolló, fumaba de 2 a 3 paquetes por día, ¿eh? Uh-huh. O sea, fumaba. Hizo un cáncer de pulmón. Uh-huh. ¿Sí? Está con nosotros, está muy bien. Es uno de los pocos casos que yo conozco que después de un cáncer de pulmón zafó. Sí, así que nada, es como, claro, como nada, para tenerlo en cuenta. Y hoy, Luis, 3 de junio, es un día para celebrar. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Oh. ¿Qué te parece? ¿Cómo no salió la reta a festejar con todas las bicis que nos puso por todos lados? Ah, yo pensé que iba a salir de tu joven por la bicicleta financiera. También podría servir. También podría servir. Pero una resolución de la ONU, dijo que hoy se festeja el Día Mundial de la Bicicleta. Y promovían el señalamiento, ¿no?, de que tienen que llevar los ciclistas y los distintos lugares por donde circulan las bicicletas para mejorar que la bicicleta ayuda a la humanidad, ayuda a la lucha contra el cambio climático por el tema de la congestión, con la contaminación, ¿no?, y la congestión del tránsito. Así que bueno, viste, era un dato que vos no tenías seguramente. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Viste, para todo hay días mundiales, para es todo. Así. Me parece perfecto. Bueno, ¿qué iba a ser? ¿Querías decirnos algo, Luis? Mira, porque si no sigo, ¿eh? Pues no, lo que puedo es comentar muy cortito, pero aquí en la ciudad hay un laboratorio que se llama Craveri, ¿sí?, que despidió a 47 trabajadores. Tiene 2 plantas, una en Caballito y otra en Villa del Parque, en Arangren 830, que es en Caballito, y Teodoro Vilar del Bo, 2855, en Villa del Parque. Pero lo más importante de esto es que el dueño de la empresa, un tal Craveri, sin haber tenido una previa, lo que se llama... pedido de preventivo de crisis para decir, bueno, la explicación de por qué hay que echar gente, porque no nos dará guita, que esto, que el otro, los echó de manera ilegal. El Ministerio de Trabajo, por supuesto, no hace nada ante lo que le había impuesto, que era la conciliación obligatoria, y ahí vienen trabajando a pesar que los supervisores y los jefes vienen presionando a los que están que no fueron despedidos a que cumplan sus tareas, y ellos están parando en solidaridad con los compañeros. Pero claro, no contentos con esto, y ahí vuelve otra vez, ¿quién? El amigo Larreta, La policía de la ciudad detuvo a 5 trabajadores integrantes de la comisión interna del laboratorio, que justamente había echado a estos 47, los arrestó porque la empresa hizo una denuncia de que estaban ahí y no podían estar supuestamente. Son trabajadores que tienen una inmunidad gremial porque tienen tienen cargos de delegados, ¿no? Uh-huh. Bueno, llamaron a la policía y los detuvieron. A Horacio Wasserman, Darío Fonticelli, Walter Benítez, Facundo Gutiérrez y Martín Mendoza. Como dicen ellos en un comunicado, en un contexto económico complejo donde los trabajadores estamos siendo las principales víctimas del ajuste para maximizar la ganancia de la patronal, así actúa el gobierno y la empresa, por supuesto, que les deja hacer lo que se les da la gana, echando gente, y además no solo echándola, sino que se quedaron sin laburo y encima lo meten preso. Porque tienen todo el derecho del mundo a reclamar en su lugar de trabajo para que no los echen. Pero parece que aquí la cosa viene al revés. Así que bueno. Bien. El Día Mundial del Donante de Sangre, campaña de donación en el INCUCAI, ¿sí? Si vivís por la zona de Belgrano, bueno, si aprovechás ahora esto del bajo de Barrancas de Belgrano que hicieron ahí, en Ramsay 2250, mañana martes 4 de junio de 10 a 13, te van a estar esperando para la campaña de donación voluntaria de sangre. Uh-huh. También es probable que veas edificios iluminados de rojo, porque, bueno, justamente para recordarnos este día, el Día Mundial de la Donación de Sangre. Así que mañana en Ramsay 2250, Salón Candioti, creo que exactamente esto tiene que ver con el IREP, uno de los tantos lugares que el gobierno intentó cerrar, ¿se acuerdan? De cerrar 5 hospitales, hacer el Polo sí, Sur. Sí, sigue todavía con esa idea. Bien, ¿no? Bueno, en este lugar, en uno de estos 5 lugares, que es el IREP, Ramsay 2250, mañana, martes 4 de junio de 10 a 13, te esperan para la donación de sangre. Los requisitos para donar sangre, ser personas entre 18 y 65 años con buena salud, que pesen más de 50 kilos. Lleva tu documento, no tenés que estar en ayunas, no hace falta, tampoco te vas a clavar una milanesa con papa frita. Entre una donación y otra, por lo menos deben pasar 8 semanas, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, solo los hospitales públicos porteños, cada 4 minutos un paciente recibe una transfusión de sangre, ¿sí? Aproximadamente hay 72.000 transfusiones anuales. Así que nada, me parece que es importante, si vos estás dispuesto, a que te acerques mañana o que te acerques a cualquier centro de salud dentro de la Ciudad de Buenos Aires, que seguramente te van a recibir muy, muy contentos, porque, bueno, en todos los lugares siempre hace falta para el banco de sangre, ¿sí? Bueno, ya nos estamos yendo, ¿verdad? Nos estamos yendo. Saludamos a nuestro amigo Julio Pardo, allí por la 690. Saludamos a nuestra querida Natacha Bianchi, que la dejamos pensando con esto de la cesación tabáquica. Por ahí, andás a ver, hacemos algún bien sin mirar a quién. Uh-huh. Con uno solo, que deje de fumar por cada vez que tocamos el tema, yo estoy más que feliz. Está bien. Sí, y nada, y hay que pedir ayuda, porque lamentablemente los sistemas de cigarrillo electrónico y demás no siempre funcionan para que la gente definitivamente pueda dejar de fumar. Y lo dice alguien que dejó de fumar en el año 1993, o sea que yo ya estoy dispuesta, digamos, como cualquier persona que no haya fumado. Aunque el recuerdo en el organismo de lo que uno ha fumado, yo creo que de alguna manera, no sé, yo creo que queda. Igual, por suerte, no volví a fumar nunca más, y la verdad que estoy muy feliz de haber tomado esa decisión. Bien, le agradecemos entonces a Julio Pardo, a Natacha Bianchi. Nos vamos a ir con un tema musical de otro que está cumpliendo años, pues se le da por cumplir a todos en esta época, no, viejo. Y siempre hay gente que cumple años. Es Pablo Alborán, otro español a quien a mí me gusta mucho, con un tema emblemático de él, que es Solamente Tú. Y este tema se lo vamos a dedicar también a dos personas que también cumplen años en esta semana. Bueno. Una es Agustina Pavoni, la mamá de Margarita.